Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de la 820, la radio qui diffuse la joie, la gaieté, la connaissance à travers tout Mochis. Je m'excuse d'avoir commis une erreur, j'ai dit seulement 820, je devrais ajouter la 89.3 FM, car la station transmet sur deux fréquences. La 820 AM et la 89.3 FM chaque jour 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que vous écoutez la radio IDEO qui est Grande Cosas suceden en la Gran Universidad. Donc dans ce cas, la station, la IDEO, qui est la station de la culture, et qui émet depuis Los Mochis à Sinaloa. Nous allons parler un peu de la nécessité d'apprendre d'autres langues, autres que sa langue maternelle. Vous allez me permettre de parler très doucement, très lentement, pour que vous puissiez comprendre. OK? J'ai avec moi, yo tengo conmigo, la señorita Alejandra. Trasviña. No, siempre a mi lado. Trasviña, sí. No, ¿cómo va a olvidar tan bueno? A mi lado, y ella me va a ayudar lo más que pueda. Ustedes saben que el programa El Tren de la Música es un programa cultural, por lo cual hacemos lo posible por hablar un poco de francés durante nuestra emisión. Como de igual forma compartir con nuestro público músicas en francés y del viejo mundo. Nuestra idea original fue ayudar a los estudiantes del idioma francés a escuchar y comprender el idioma francofónico. Pero, como también sabemos que no todo el mundo habla o estudia ese idioma tan bello como el francés, y a petición de nuestros fieles oyentes, modificaremos nuestro formato y dialogaremos en esta hora de travesía en el tren en el idioma que yo considero, aparte de hermoso, muy difícil de aprender. Se nota, ¿no? Y hablando de idioma, una pregunta recurrente es, ¿por qué uno debe aprender otro idioma? Aparte del materno. Es sin duda una excelente interrogante y también una fácil respuesta. El hecho de conocer otro idioma no solamente abre la visión de uno, también le da la posibilidad de comunicarse con otra gente, otros países, conocer otra forma de vivir, otra cultura. Y si yo me quedo aquí, seré pobre la información porque hay tantas razones por eso. Primero, uno debe conocer muy bien el idioma de su país. Cuando yo digo conocer, yo digo a profundidad. Saber hablar, escribirla de forma correcta. Conocer la gramática, las reglas, etcétera, etcétera. Conocer otro idioma es abrir la puerta sobre otros horizontes. He escuchado muchas historias de gente que se van de compras a los Estados Unidos. Y son gente inteligentes, cultas. Y ellos no pueden abrir la boca ni para saludar a una persona. Van a las tiendas y hablan con señales, como mudos. Nosotros en México debían hablar muy bien inglés porque somos vecinos y compartimos la misma frontera con los Estados Unidos. Mucha gente dice que porque los gringos no hablan español cuando vienen de visita aquí. Míralo bien, la mayoría lo trate, aunque suena feo, pero ellos lo tratan, ¿no? Mira a los europeos, cuando vienen, viajen, siempre si no tienen un diccionario, saben algunas palabras. No sé si estoy correcto, la mayoría de los europeos hablan dos o tres idiomas. ¿Por qué? Porque las fronteras son comunes, ¿no? Francia, España, Alemania, Italia, somos pegados, ¿ok? Entonces, nosotros debíamos hablar muy bien inglés. El idioma es la entrada de la función social. Así, ustedes van a aplicar por un trabajo y hay dos aplicantes. Y uno de los dos habla dos idiomas o tres idiomas. ¿Quién piensa que va a conseguir el trabajo? Definitivamente la persona que sabe hablar dos o tres idiomas, ¿no? Y yo, por ejemplo, como director de obras en una compañía donde trabajé en Sacramento, yo siempre recogí el que habla inglés y español, porque es más fácil para mí de comunicarme con él. El mundo, aunque es grande, pero al mismo tiempo es muy chiquito por los medios de comunicaciones. Todos nosotros tenemos el mismo potencial de comprensión. La diferencia es que hay gente que no quiere hacer el esfuerzo de desarrollar su cerebro. No le importa saber lo que está pasando alrededor de ellos. Viven realmente como pájaros. Uno en la vida tiene la opción de vivir así o de superarse. La segunda parte es la más difícil porque requiere un esfuerzo mental y a veces física. Todo se puede en cualquier momento y cualquier hora y en cualquier sitio. La superación es la voluntad. Escuche a alumnos escoger una carrera porque son solo de 2 años. No quiere estudiar más. Cuando, por ejemplo, en lugar de ser doctor, quiere ser enfermera. Yo no tengo nada contra eso. Pero escoger una carrera porque tiene menos años, para mí, yo pienso que es muy mal. Para mí es una gran diferencia. Pero la recompensa es también muy grande si uno prefiere ser enfermera que doctora. Es su opción. Todo en esa vida es opción de uno. Aunque no tiene pariente con dinero, si tú no tienes la capacidad de manejar la herencia que te dejó tus papás, ¿qué es lo que va a pasar? Que un inteligente se va a meter y va a acabar con lo que tú tienes. Es lógico, ¿no? No hay nada más importante por un joven que estudiar cuando está joven. Cuando está viejo, con hijos, mujeres, y etcétera, etcétera, la vida se ve más dura, más complicada. Yo, por ejemplo, yo puedo ir alrededor del mundo, jamás moriré de hambre con 4 idiomas en la bolsa. Encontraré siempre un lugar donde meterme para, o lo mejor, comer. Es una gran ventaja. Entonces, con esas palabras de sabiduría, para la juventud, diremos que es tiempo de comenzar con el programa del tren de la música. ¿Está esperando? Y arranquemos con una canción en francés que dice: Une rose, un baiser, et c'est tout. Je J'arrive de chez les hommes, peu de choses ont changé. Les états, le royaume, c'est à réinventer. Le bonheur est présent, il ressemble qu'à nous. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, et c'est tout. À marcher chez les hommes que j'ai vus de la terre. 15 villes, 10 montagnes, tout le Gange en prière. À la vie, à toi, j'en demande pas beaucoup. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, et c'est tout. Et que personne ne me prouve le contraire. Toute gloire et richesse sont des marches légères. La balance est égale quand on aime beaucoup. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Marche arrière, je passais sans regard sous tous les baptistères. Je tombais dans les pluies comme étoile au mois d'août. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. J'aimais beaucoup d'hommes et des hommes m'ont aimé. La naissance d'adulte, c'est de s'abandonner. S'il faut le demander à l'autre et à genoux. Je veux juste une rose, un baiser, c'est tout. Je veux juste une rose, un baiser. Et c'est tout. He tenido cuatro llamadas telefónicas para pedirme de tocar de nuevo esta canción, tirée de l'album Ballade de Paris, et que se titula Laisse-moi t'aimer. Oh, qué preciosa esta canción. Déjame amarte toda una noche. Sí, déjame toda una noche hacer contigo el más largo, el más precioso viaje. ¿Quieres hacerlo contigo? ¿Quieres hacerlo conmigo? ¿No? ¿No quieres hacer ese viaje conmigo? No, tú tienes miedo de viajar. El título de la chanson es Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends que j'ai pour toi. Oh, oh, oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Toi, tu es mon soleil. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que le train de la musique est un train qui apporte toujours avec lui de l'amour. Dans le train, nous sommes tous des amoureux. En el tren, todos estamos enamorados. Y te digo eso, je te dis ça parce que je t'aime, porque yo te quiero mucho. Et le titre de la chanson, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime, parce qu'on s'est retrouvés, que je veux te donner le meilleur de moi-même. Ne me demande pas de quel chagrin j'arrive. Et comment j'ai pu vivre sans toi tout ce temps. J'ai fait. Qu'on s'est retrouvé, que je veux te donner le meilleur de moi-même. Le temps peut bien passer et flétrir nos visages. On tourne la page. commencer. On fait pour le mieux, on s'accroche aux étoiles, on dessine une toile, celle qui plaît à nos yeux. On fait un moment d'un amour retrouvé, un temps d'éternité pour nous deux. Estar enamorado y jurarlo al frente de Dios es otra cosa. Y eso se llama, en español, el juramento, ¿verdad? Bueno, cuando uno se casa, hace un juramento, aunque después de algunos años, el amor se muere y ya buscamos otras opciones. Pero, aún así, el juramento sigue. Si, devant Dieu, je promets de vivre près de toi, y también, al frente de mis amigos, yo te digo que yo te quiero, es el título de la canción. Devant Dieu, je promets de vivre près de toi. Je veux rester votre petite. Chantal Paris continue à nous chanter, car elle m'a promis de passer le plus de temps possible avec mes amis del Tren de la Musica esta tarde. Et la prochaine composition est encore d'elle. Et la chanson s'appelle « Laisse-moi te parler ». Y ahora, es el momento de ir a corte y de regresar en un ratito, ¿no? Por favor, no se vayan, quédase con la 820 y la 89.3, la grande. De ton amour, donne-moi.